formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. ¡Viva el sol! De trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. De ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Tercero, derecho a la capacitación. El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento. E incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse. Nueve y 20 minutos, un poco de historia. Aquí en Punto de Partida escuchábamos a Juan Domingo Perón dando cuenta en aquellos años 40 de esos derechos que se estaban conquistando y que todavía hoy tenemos mitad de la población, como charlábamos con el compañero de camioneros, que no está teniendo esos derechos. Así que cabe esa reflexión. Nos vamos ahora a zambullir un poquito más en la historia y para eso saludamos a Alberto Pepe Robles, que escribió su historia del movimiento obrero argentino. Él es del Instituto Mundo Trabajo. ¿Cómo andas, Pepe? Buen día, Lucas. Buen día a los trabajadores. Feliz día, compañero. Yo digo feliz día, es una charla que teníamos con el Manu en el arranque, ¿no? Un día de lucha, pero también, bueno, luchas que se tienen que tener con alegría. ¿Cómo la ves vos? Sí, para el peronismo era una fiesta. El primero de mayo, en los actos peronistas, en el primer gobierno peronista, uno que tocaba mucho ahí era el padre de Alberti, el baterista Alberti, el de Soda Stereo. Sí. Tenía una gran orquesta de jazz y tocaba siempre los primeros de mayo en los actos peronistas. Una gran orquesta de jazz tenía. Era una fiesta. La gente dice feliz día. Claro que feliz día, porque aparte es el reconocimiento a quienes mueven los motores del país, del mundo, ¿no? Sí, lo importante me parece es no perder de vista que, por un lado, tiene que ser un día de fiesta, en el sentido de que es un día feriado y es un día de para los trabajadores, pero al mismo tiempo no deja de ser un día de movilización mundial, ¿no? Sí. La idea es que sea un día de visualización, pareció al Día de la Mujer, que tiene el mismo origen, además. Fue hecha por el mismo organismo, que era el Congreso Internacional de los Trabajadores. Que sea un día de visualización de los reclamos y las luchas de los trabajadores, ¿no? Pepe, ¿de dónde viene el primero de mayo? Viene de un hecho en Estados Unidos, en Chicago. El primero de mayo, claro. El primero de mayo lo decreta el Congreso Internacional de los Trabajadores, lo que se llamó la Segunda Internacional, que se hizo en 1889 y establece un día donde todos los trabajadores del mundo se movilicen al mismo tiempo y simultáneamente para luchar por las 8 horas. Y ahí aparece. Así que el primer primero de mayo fue el primero de mayo de 1890. Uh-huh. Esa fue la primera vez que se movilizan todos los trabajadores del mundo simultáneamente. Y, por supuesto, no todos los países del mundo lograron movilizarse, porque en esa época el mundo no era como hoy, no estaba tan interconectado. Claro, pero estaba... la Argentina fue uno de los que se movilizó. No estaba globalizado. Pero antes de ir al acto acá en la Argentina, que va a ser el eje de nuestra charla, ¿por qué primero de mayo? ¿Qué ocurrió primero de mayo? No, el primero de mayo no ocurrió particularmente nada. Se decidió una fecha porque bueno, había que elegir una fecha. Lo que se recordaba el primero de mayo y las 8 horas era la lucha por eso, fue una masacre que había sucedido 3 años antes en Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos, que se había movilizado, hubo una gran movilización por el reclamo de las 8 horas. Seguramente un policía, todo el mundo piensa que fue un policía el que tiró una bomba en ese acto, y esa bomba causa una muerte en la policía. Entonces los líderes del movimiento obrero que estaban luchando por las 8 horas fueron enjuiciados por asesinato y fueron ahorcados. Claro. Fueron condenados a muerte. Eran 8. Uh-huh. Fueron condenados a muerte. A 5 de ellos efectivamente los ahorcaron, y los otros 3 lograron demorar un poco más la ejecución, y entonces ahí el gobernador de Illinois, varios años después, el gobernador de Illinois los perdona, porque el juicio fue una farsa. Fue un gran escándalo, todavía hoy se sigue sabiendo que ese juicio fue un escándalo, porque ninguno de ellos tuvo nada que ver con la bomba, y esto ni siquiera se dijo en el juicio. Así que con esa gran injusticia... fueron los primeros mártires, los famosos mártires de Chicago, los primeros mártires del movimiento obrero internacional. Y entonces el movimiento obrero es para eso, es para luchar por las 8 horas, que ya se consiguió, ¿no es cierto? La ley argentina dice 8 horas de trabajo, para luchar por las 8 horas y para recordar a los mártires de Chicago. Eso es lo que hacemos hoy, seguir luchando por los derechos de los trabajadores y recordar a todos los que nos antecedieron y a todas las que nos antecedieron en estas luchas, ¿no? Bien, bien. Y antes, de nuevo, otro paréntesis. ¿Qué pasa hoy en Estados Unidos? ¿Qué pasa hoy en Estados Unidos? Claro, porque Estados Unidos no tiene primero de mayo. Ellos tienen otro día que tengo entendido. Tienen el Labor Day. El Labor Day, el Día del Trabajo. Sí, pero también celebran el primero de mayo. Yo he estado en marchas del primero de mayo en Estados Unidos. Ellos tienen 2 días del trabajo. Ajá. Tienen el Día del Trabajo y el primero de mayo. Sí. El más importante es el Labor Day, pero porque lo que pasa es que las luchas por las 8 horas en Estados Unidos llevó a la creación del partido del Labor Party, el Partido Laborista. Partido Laborista es un anglicismo, porque en la Argentina nosotros no tenemos la palabra labor. Sí, sí. Le decimos trabajo, Partido Trabajista sería, Partido del Trabajo. Claro. Entonces ellos desarrollaron la idea del Labor Day. Bueno, Estados Unidos es así, tiene esos deportes que solamente practican ellos. Claro, claro. Bueno, recordemos que el Partido Laborista fue el que llevó a Juan Domingo Perón a la presidencia en el año 46, ¿no? En el 46 a Perón en Argentina y en el 45 a los trabajadores en Inglaterra. Claro, claro. Uh-huh. Que tuvo que ver mucho con ese momento, ¿no? Después de la crisis del año 30. Pero claro, porque viene de ahí. Todo eso viene del mismo movimiento, que fue ese movimiento por las 8 horas que surgió en Chicago en esos años y que creó el Partido Laborista. Partido Laborista quiere decir Partido de los Sindicatos. Bien, bien, bien. Vamos a ir a eso, pero antes, 1890, es el primer acto por el primero de mayo que se da en la Argentina en un contexto, como decías vos, mundial. Bueno, que no se da en todo el mundo, pero en gran parte, digamos, ¿no? De lo que por lo menos es el mundo occidental. Fue el primero de mayo mundial. Claro. Ahí estuvimos publicando, me pasaste ayer el manifiesto, lo publicamos en las redes sociales, que dice manifiesto a todos los trabajadores de la República Argentina. con diferentes cuestiones que luego se fueron conquistando. Ahora, ¿cómo fue ese acto? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue aquí en la Argentina, Pepe? Claro, lo primero que hay que tener en cuenta ahí es que Argentina participa del Congreso Mundial. Y eso es raro para la época y para un país que no es europeo o que no es norteamericano, que es donde se concentra el movimiento obrero. Entonces, cuando el delegado argentino vuelve a la Argentina, dice, el año que viene tenemos que organizar el primero de mayo. Sí. Y ahí se juntaron anarquistas y socialistas, que eran los principales grupos que había, y lo organizaron conjuntamente. Y se hizo en tres lugares. Se hizo en Buenos Aires, en La Recoleta, en un salón de actos que había en la Avenida Quintana, ahí cerquita de la Biela. Se hizo en Rosario y se hizo en Chascomús. Y se juntó cualquier cantidad de gente. Uno lee las crónicas de... Se juntó cualquier cantidad de gente en todo el mundo, ¿eh? Los diarios de todo el mundo tienen...